Nuevo restaurante Lick and Ride 2, ubicado en 2 Oriente, número 1129, segundo piso. Presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Regional de este sábado 16 de marzo del 2019. Seguimos con temas que están en la coyuntura. Son 29 minutos para las 11 de la mañana, 29 para las 11. Nuestro programa de este sábado 16 de marzo en Impacto Regional en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Hablaremos de los siguientes temas de plena actualidad. Hablaremos del monopolio en el transporte público que ya se deja ver en estos días. Iglesia chilena niega libertinaje sexual de los curas denunciado por sacerdote. Presidente Piñera confirmó que enviará al Congreso el polémico proyecto de ley de control preventivo de identidad. A un año desde que asumió este gobierno en su segundo mandato, ¿cuál será el balance de la ciudadanía y de nuestros invitados? Piñera inicia segundo año de gobierno con 37% de aprobación, mientras que la desaprobación llega al 48%. Suman y siguen los comentarios por la multitudinaria huelga del Día Internacional de la Mujer que se celebró el pasado 8 de marzo. Ya se anuncian nuevas movilizaciones feministas y de otros gremios. Más de 800.000 personas se manifestaron por las calles de Santiago y otras ciudades de Chile. Sigue la crisis en la Iglesia Católica Chilena por los abusos sexuales contra menores cometidos por sacerdotes. De la delincuencia, fraude al fisco y otros temas más, vamos a hablar con nuestros invitados. Sebastián Piñera invita a todo el gabinete a concierto de Paul McCartney. Multitudinarias marchas contra el cambio climático en Chile y las principales ciudades del mundo. El nuevo director técnico de Universidad de Chile, Alfredo Arias, mintió y llegó a Chile antes de la renuncia de Kudelka. Día del Trabajador de la Construcción, ya le hablaremos de esto y otros temas más desde el Restaurante Lázaro, la Fuente de Usoda, ubicada aquí en Avenida Colín 285. Agradecemos a la señorita Mariana o Marianela. Mariana, un agrado saludarla, muchas gracias. ¿Cuál estamos acá junto ya a nuestros invitados y saludamos a don Juan Carlos Cortés, técnico de exterior, don Héctor Salinas en el Control Master. Y también un saludo antes de irnos de inmediato a donde usted, don Héctor, con nuestros auspiciadores que hacen posible este programa, saludar a la señora Cecilia Basualto, a su esposo y a toda su familia que realmente hacen un excelente programa social. Vamos a estar informando también de la nueva Expo Pehuenche 2019. Un saludo y un abrazo, señora Cecilia Basualto y a toda su familia. Ahora sí, don Héctor Salinas, desde este momento usted tiene la palabra. A través de Radio Mágica y Amiga, estamos presentando Impacto Regional. Con la conducción de Moisés Moya Rojas. El pasado 27 de febrero, nuestro programa Impacto Regional cumplió 8 años de vida gracias a la gran sintonía que ustedes nos han brindado. Ello nos motiva a seguir perfeccionándonos para mantener todos los sábados el primer lugar a través de las ondas de Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Con invitados de todos los sectores que analizarán la actualidad nacional y regional.

20 minutos para las 11 de la mañana, 20 para las 11. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Vamos a saludar de inmediato a nuestros contertulios que vienen con bastantes ganas de hablar, conversar y debatir los temas que hemos nombrado al principio en este programa, que lo hacemos desde el restaurante Lázaro La Fuente de Soda, ubicado aquí en Avenida Colín 285. Saludamos a don Javier Ramírez, él es de profesión abogado y de Renovación Nacional. También a don Gabriel Rojas, del Partido Comunista, él es consejero regional. Don Nicolás Salus, él es abogado laboralista, un buen tiempo estuvo ahí en la Inspección del Trabajo como jefe. También saludamos a don Gerardo Castillo, él es consejero nacional de Renovación Nacional y también, por supuesto, ingeniero comercial. Va a hablar un poquito de economía con él con respecto al año que terminó de este gobierno de presidente Piñera. Don Salvador Concha, un agrado saludarlo, Salvador, que mi coterráneo viene de Linares, y también abogado de profesión, y don José Luis Álvarez Tartari, también abogado de profesión de la Democracia Cristiana, es presidente regional del Partido Socialista, don Salvador Concha. O sea, si usted saca la cuenta, señora, señor, tenemos 5 abogados en esta mesa y un ingeniero comercial. O sea, vamos a tener un excelente programa para usted. Y vamos a comenzar de inmediato, por supuesto, a saludar a la señora Verónica Isuani desde el restaurante Lázaro La Fuente de Soda, ubicado ahí en 2 Oriente 1129. Licanray 2, exactamente, gracias. Licanray 2, ahí en la 2 Oriente 1129. También saludar a don... está don Nicolás Vilos, que ya lo vimos ahí y nos mandó unas WhatsApp para que contáramos lo que está acá en este local, también lo que está, lo que viene, ¿ya? Y también para nuestro buen amigo don Marcelo Gaete, que es el nuevo dueño de la Tratoría Talca, por si acaso, si ustedes no lo saben, está en la Diagonal 51, nuevo dueño de la Tratoría Talca, ubicada en Diagonal 51. Ayer estaba repleto, estaba lleno ese local, ¿eh? Qué bonito, también acá también le va muy bien. Así que, dicho esto, ya saludamos a otras personas y vamos de inmediato a hacer una pregunta a nuestros invitados, porque realmente esto ha sido bastante conversado, que ha traído bastante polémica, sobre todo lo que ha dicho el cura Tito Rivera. Claro que sí. Iglesia chilena niega libertinaje sexual de los curas denunciados por sacerdote. El arzobispado de Santiago negó la inmoralidad sexual de los curas denunciados por el sacerdote Tito Rivera, quien ha sido acusado de violación en la Catedral de Santiago. El inocente cura o curita Tito Rivera hizo duras declaraciones en contra de los miembros de la Iglesia Católica de Chile al asegurar que se atrevería a decir que más del 50% de los sacerdotes chilenos son homosexuales. Y de inmediato le vamos a preguntar a nuestros invitados, con esa expertise que tienen ellos. Tito Rivera dejó a la Iglesia Católica más mal de lo que estaba, salpicada por la decena de casos de abusos. Lo curioso es que el cardenal Esati era el más enojado. Mire quién habla y mire quién está enojado con las palabras de este cura dicha en un programa de televisión, pero Esati sí olvida que él también está imputado en presuntos encubrimientos de abusos sexuales. Ahora la justicia no le ha hincado el diente como corresponde a algunas denuncias que han habido desde los conventos. Así es, a mí me extraña mucho esta situación, señora, señor, porque las monjas de diferentes conventos han dicho una y otra cosa, pero el Ministerio Público hace oído sordo. O vista gorda, o no sé qué pasa con estos señores abogados, porque también son abogados los fiscales que están ahí. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿por qué quieren silenciar a las monjas? ¿O es que va a abrir una caja de Pandora? Es por ello que de inmediato le pregunto a nuestros invitados, y empezamos primeramente por don Javier Ramírez. Primero los saludo a don Javier. ¿Cómo está, don Javier? Gusto saludarlo. Buenos días, Moisés. Buenos días a todos los que participan en esta mesa y principalmente buenos días a todos los que tienen la paciencia de escucharnos, especialmente por San Javier. Un saludo para a Rosita. Muchas gracias. Yo sé que es una auditora fiel de este programa. Muy amable, gracias. Bueno, y le hago la pregunta, don Javier Ramírez, ¿qué piensa usted al respecto de esta situación, don Javier? O sea, nadie duda que la Iglesia está pasando por una gran crisis en este momento. Yo creo que mientras no haya un sinceramiento total ya de todos los abusos, de todas las personas que han incurrido en estos abusos, esto no lo van a poder superar. Yo creo que la Iglesia debería ir pensando seriamente en dejar de ser una institución jerárquica donde los curas son los que mandan y dirigen, e incorporar a la otra parte de la Iglesia, porque la Iglesia no solamente son los curas, son los fieles que integran una comunidad en esta religión. En la medida en que los fieles que forman parte de la familia católica se integren a la dirección y a la gestión de la Iglesia, van a poder controlarse mejor las cosas y va a poder terminar este secretismo. Yo creo que ha quedado demostrado que es la única vía que le permitiría a la Iglesia salir adelante. Ahí estaban las declaraciones de don Javier Ramírez, de Renovación Nacional, abogado de profesión. Quiero ir de inmediato con don Salvador Concha, él es el presidente regional del Partido Socialista. ¿Cómo está, Salvador? Gusto saludarlo, buenos días. Muy buenos días, Moisés. Buenos días, don Salvador. Un saludo cariñoso a todos tus auditores de tu programa, de la radio, a gran parte de la región. En más de alguna oportunidad me ha tocado escuchar algún amigo que nos ha estado escuchando incluso del sector de Rabones. ¿Rabones? Rabones, comuna de Colbún. Camino Panimaya. Camino Panimaya, exactamente. Rabones. Imagínense, así es. Hasta allá hemos llegado, como decía, no sé si entreteniendo o aburriendo los auditores, pero ha llegado nuestra voz. La pregunta está hecha, don Salvador Concha. Sí, mire, yo creo que es súper complejo la situación que estaba pasando la Iglesia a nivel general mundial, no solo de Chile. Es una crisis sistémica de la institución de la Iglesia Católica, que está además de decir, imagínense lo que ha pasado con una de las más altas autoridades de la Iglesia, el tercero después del Papa, que está condenado en Australia, ¿cierto?, a una pena ya efectiva de cárcel por todos sus, digamos, delitos que ha cometido, de abusos y distintas circunstancias, que creo que son muy penosas y en especial para todos los que tienen el credo, ¿cierto? Y hemos sido parte igualmente de la Iglesia por nuestra formación, por nuestros colegios, por nuestra familia, por la idiosincrasia que ha sido parte de Latinoamérica, de Chile, de la Iglesia Católica. Eso es muy complejo, Moisés. Y en este sentido, yo creo que acá, si bien el poder civil tiene la potestad respecto a todo lo que concierne a la parte penal y persecutoria a este tipo de delito, yo creo que aquí la Iglesia es la que tiene que estar por sobre en cuanto a colocarse y colocar los antecedentes, transparentando la realidad de lo que ha pasado y de que no siga pasando este tipo de situaciones. Y para nosotros, para la clase política, mal llamada clase política, pero bueno, popularmente, y los medios lo dicen así, y los parlamentarios que siempre están al debe, y ojalá toquemos algún par de temas de cómo han estado al debe en el tema de los medidores, en el tema de la ley de la banca, que se quieren hacer los lesos los bancos, entre paréntesis, ausentes siempre, los parlamentarios debieran estar, y el gobierno también, en este caso por un sentido de responsabilidad como colegislador el presidente, en sacar adelante leyes que por sobre todas las cosas, cuando se trata de este tipo de situaciones, no debiera haber prescripción, por lo menos cuando se trata de menores de edad. Y eso es una cuestión que nosotros como país podríamos avanzar mucho más allá de lo que lo ha hecho el resto del mundo, sino que incluso hoy día Chile podría llevar la delantera en este tipo de situaciones y de legislar de cara al país y no como ha pasado en otras oportunidades, Moisés, que terminan legislando a espaldas de la gente, a espaldas del pueblo. Y espero que la Iglesia no ejerza el lobby como lo ha hecho eternamente como la gran fuente material del derecho chileno en los últimos 200 años. Ahí estaba el presidente del Partido Socialista de la región del Maule, Salvador Concha. Voy con don Nicolás Salus. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. Abusadores y pederastas siguen enquistados en la curia chilena. Los demonios están desatados en la Iglesia Católica chilena. Don Nicolás, es el tema sexual de lo que está detrás de la pedofilia de tantos sacerdotes o curas, y que realmente tiene razón don Salvador Concha cuando dice que esto se quiere, algunos quieren dejar en la impunidad lo que está pasando en la Iglesia Católica Chilena, porque inclusive hemos escuchado un par de veces al fiscal nacional que no están entregando todos los antecedentes a quienes se les pide con respecto a los que tienen antecedentes en la Iglesia Católica Chilena. Nicolás Salud, usted tiene la palabra. Buenos días, gusto saludarlo. A ver, el micrófono parece que estaba apagado de Nicolás, pero de inmediato ahí don Juan Carlos Cortés está... A ver... Buenos días. Sí, ahí estamos. Bueno, ahí cambiamos el micrófono, si es posible. Entonces, ahí está, don. Gracias. Ahí está. No, ahí con el mismo. Ahí estamos con Nicolás Salo, con la pregunta correspondiente. Ahí estamos. Volvemos al color rojo. Ahí sí, entonces. Fuerte y claro. Hola, Nicolás, buenos días. Buenos días, Moisés. Buenos días a todos los panelistas. Bueno, un saludo también a todos los seguidores del programa. Efectivamente, se escucha en muchos lados de la región. Y hay que agradecer que la gente tenga el tiempo para informarse de los temas cívico-políticos. Eso es muy necesario. Para que después tomen buenas decisiones al votar, pues. En relación a la pregunta planteada, Moisés, creo que no se puede realizar un análisis liviano, sino que debe ser un análisis bastante más complejo que solamente apuntar a que dentro de la Iglesia Católica existen pederastas o existen personas con conductas sexuales desviadas o delincuentes. No hay que ejercer una generalización tampoco. Efectivamente hay casos, hay una red, hay detección de delitos. Lo importante acá es entender que la Iglesia Católica ha tenido un cómplice, entre comillas, pasivo de su poder. Y ese ha sido el poder político. Entonces, frente a esa circunstancia, que ese poder político también arrastra a algunas instituciones, es importante llegar a algunos consensos y efectivamente generar la separación definitiva entre la Iglesia Católica y el Estado. La Iglesia Católica es una institución como cualquier otra, debiera ser una guía espiritual para aquellos que son religiosos, pero vemos que el comportamiento que ha venido desarrollando alguno de su referente a lo largo del tiempo ha sido protegido y cautelado por la curia y también por el poder político. En esta instancia lo que necesitamos es efectivamente una... La legislación existe, ¿eh? No tenemos que estar generando más y más normas en relación a estos hechos. Lo importante es que se realicen las acciones en forma eficiente por parte del Ministerio Público a través de quizá una inyección de recursos y también de un piso, un piso también político al Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones. Hay que entender también cómo se nombra al fiscal nacional. Entre comillas, es un nombramiento político. Y los fiscales regionales también, sí, aquellos que acá en la mesa hay 5 abogados, un ingeniero comercial. Y un estudiante. Y una futura abogada. Entonces, sabemos efectivamente cómo funcionan los nombramientos y toda la cadena que hay de ahí hacia adelante. En ese sentido, yo creo, Moisés, lo más importante es que las instituciones funcionen. Se persiga a cualquier tipo de delincuente, esté al interior de una iglesia, esté al interior de un partido político, esté al interior, esté ejerciendo un cargo de gobierno, no esté ejerciendo un cargo de gobierno, esté en el Parlamento, no esté en el Parlamento. Eso debe dar lo mismo. Lo que debemos hacer es perseguir a los delincuentes, formalizarlos si es que existen antecedentes y condenarlos si es que hay antecedentes suficientes para eso. Hay que dejar que las instituciones funcionen en ese sentido. Espero yo que la Iglesia Católica se depure, limpie un grupo de plastas que existen, que lo único que hacen es dañar a una institución que en alguna medida también ha generado aporte a la sociedad, si no hay que desconocerlo, por supuesto. Y también, por otro lado, y con esto cierro mi intervención, Moisés, creo relevante que se hagan modificaciones valóricas desde la misma Iglesia Católica. El celibato, convengamos que ya no es una alternativa de voto, es algo, se hizo al parecer algo más como político-jurídico al interior de la Iglesia, con el objeto de mantener los recursos en la Iglesia y que no fueran heredados por la descendencia de ellos. Entonces, yo creo que hay que hacer una modificación también al derecho canónico. No soy especialista en eso, seguramente hay otros que sí. Ahí estaba entonces el abogado laboralista, don Nicolás Salus. Voy a hablar con don Gabriel Rojas. Lo saludo, él es presidente, el consejero regional del Maule y también del Partido Comunista. Hay que decir, sí, que Linares continúa a cargo su obispo, uno de los discípulos de Caradima. Ya todos lo conocemos, yo creo que Salvador Concha también lo ha visto allá moverse, ejerciendo, haciendo misa y toda esa situación. La jaula de las locas, Gabriel Roja, ¿qué le parece? Se lo explico de inmediato. Sí. Así era conocido el seminario a cargo del ex obispo Cox. ¿Cómo cree usted que pasó tanto tiempo y nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en la Iglesia Católica Chilena? Gabriel Roja, ¿cómo le va? Bueno, primero buen día, Moisés, buen día a todos mis colegas con tertulio. Y mandar un saludo al Gasparcito y a la Linda que nos están escuchando. Ojalá que estén atentos también aquí a todo lo que estamos conversando para que el Gaspar aprenda a no ir a ciertas instituciones. También voy a dar una vueltecita. También, un saludo para ellos, para Gaspar y para Linda y también para todas las esposas que están en este programa y también para toda la familia de nuestros invitados, Gabriel. A su señora y a su hija también que están todos los fines de semana acá. También voy a dar una vueltecita por la cárcel en un ratito más. Es un tema súper importante. Bueno, como lo primero que quería aclarar es que más allá de su condición sexual, a mí en lo particular me da lo mismo que un sacerdote sea homosexual o no, eso no dice nada, ¿sí? Eso son opciones de vida. El celibato, y si más allá de su condición sexual, no tiene ninguna implicancia ni relación alguna con lo que significan los casos de pedofilia. Yo creo que eso hay que despejarlo. No porque existan sacerdotes que puedan tener cierta condición sexual, quiere decir que vayan a ser pedófilos. Los homosexuales de por sí no son pedófilos, y eso muchas veces se suele mezclar y tratar de generar un manto de duda respecto de personas que no tienen nada que ver una con la otra. Bueno, ya hemos hablado tanto del tema de la Iglesia y de los casos de corrupción y de las situaciones que ocurren sobre este tipo de acontecer en términos de toda la violación a muchos niños y pedrastría también que ha habido al interior de la institución, que yo creo que mirándolo desde el lado positivo, el actual Papa ha dado señales potentes en lo que respecta a perseguir y sancionar. Falta mucho por hacer porque acá hay siglos de ocultamiento y oscurantismo respecto a estas situaciones. Pero, por ejemplo... Pero sigue Sati, me dice la gente, sigue aquí el cura apostólico, el que está acá, Galo Fernández. Porque es esta, o sea, no hay titulares. Es una estructura de o poder... ¿Tendrá miedo de nombrar titulares? Me pregunta la gente. Es una estructura de poder muy grande. Es una estructura de poder... Día conocemos más casos, Gabriel Rojas. Sí, y van a seguir ocurriendo. Y van a seguir ocurriendo, y van a seguir existiendo denuncias, y esto no va a parar. Pero lo que sí es importante son las señales. Por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los obispos más importantes fue condenado a cárcel efectiva. Situación que acá en Chile estamos acostumbrados a que no ocurra, porque los poderosos cuando cometen delitos, y cuando hablo de los poderosos hablo de las castas en general, no tan solo políticas, sino que también la casta del clero, estamos acostumbrados a que no cumplan sanción penal alguna, sino que sean, los manden a muchos sacerdotes que cometen este tipo de delitos, los mandan a estar rezando en un claustro, a un retiro. Claro, al igual como muchos políticos, cuando cometen delitos que son graves, los mandan a hacer clases de ética. Entonces, y eso en nuestra casa, claro, muchos empresarios también que están en magíster ya con clases de ética. Entonces, acá esa es la situación, y a ese punto quiero llegar, esa es la situación que va irritando a la ciudadanía, porque... Efectivamente, todos estos casos también tienen un correlato en lo local. Tenemos, imagínense, el divorcio ya a todas luces entre el alcalde Juan Castro, o sea, el exalcalde Juan Castro y el actual alcalde Juan Carlos Díaz, que estaban casados y ahora están divorciados. Está el tema de la luminaria. Ya esos son chistes muy abogados. hay una situación respecto de la luminaria. Hay otras situaciones, por ejemplo, respecto a lo que está pasando, y creo que vamos a adelantar ese tema en la construcción de la cárcel de Talca, en Panguilemo, donde hay una empresa una empresa española que hasta el día de ayer tenía trabajadores que están en huelga dentro de un proceso de negociación colectiva que ni siquiera dejaba que le ingresaran alimentos. Tuvieron más de 24 horas sin ingresar alimentos. Y resulta que los medios de comunicación y tampoco las autoridades hacen cargo de esas situaciones en donde tenemos trabajadores que están siendo vulnerados en sus derechos humanos acá, acá en la capital regional del Maule. Entonces, esos temas son, y claro, no en Venezuela, y eso yo lo hablaba ayer con los trabajadores, que ellos me decían que todas las noticias que salen son de Venezuela, pero nadie habla de lo que está pasando acá. El caso, por ejemplo, de la Feria de las Pulgas de Talca, don Moisés, es donde existen más de 1.250 trabajadores que están el mismo tema de los sacerdotes. En cinco sindicatos, es que va de la mano, don Moisés, va de la mano. En donde tenemos una administradora que es pagada con sueldo de la municipalidad, la tienen como interventora en la Feria de las Pulgas. Entonces, ¿cuál es la relación de todas las cosas que acabo de mencionar y quedó corto en varias? La relación es que existe una suerte de impunidad. Y esa es la sensación que le queda a la gente. Hablemos de la iglesia, hablemos de la política, hablemos de las administraciones locales. Todo esto, al final del día, la gente queda con la sensación, y eso es lo peor y lo más grave, que queda con la sensación de que todo se va a esconder bajo la alfombra y que aquí no va a pasar nada. Y eso es lo que nosotros como autoridades y como personas, como ciudadanos, tenemos que también generar la conciencia de que no es tan solo la iglesia, que existe un manto de protección respecto a muchas de estas personas que han cometido los delitos. También existen otras iniciativas que está impulsando el Papa para tratar de limpiar la iglesia. Pero no se va a limpiar la iglesia que ha tenido mantos de corrupción durante siglos. Y hablo de corrupción no económica, sino que también en lo que significan situaciones éticas en un par de días o que en un solo pontificado. Entonces, eso también hay que dejarlo muy claro, Moisés. Ahí estaba Gabriel Rojas, consejero regional del Partido Comunista. Voy con don Gerardo Castillo, él es consejero nacional de Renovación Nacional. Y lo que se pregunta a la gente, para que le respondamos a ellos también, Gerardo Castillo, lo más que sorprende a mucha gente es que la acción de las familias, ¿dónde estaban mientras abusaban a sus hijos o usaban de sus hijos? ¿Cómo no percibieron los cambios en los niños de que algo les pasaba? Porque los niños estaban en manos de los curas, de estos sacerdotes, de estos pedrastras. Todas esas preguntas, y hay más, sin respuesta, que nadie las entiende. Gerardo Castillo, gusto saludarlo nuevamente aquí en Impacto Regional. Muchas gracias. Nuevamente aquí con Gerardo Castillo, ya lo escuchamos. Gracias, Moisés. Bueno, la verdad que muy contento. Hoy día despertando, nos acostamos tarde anoche. Estuvimos celebrando el primer año del gobierno del presidente Piñera con más de 300 personas acá en Talca. Así que muy contento. El Chile Vamos está muy unido y ayer dimos una señal clara de eso. Y con respecto a los temas que estábamos conversando, la verdad que es la primera vez que yo creo que tengo tanta coincidencia con don Gabriel Rojas. Respecto a un tema, creo que básicamente voy a decir lo mismo, quizás con otras palabras, pero efectivamente la iglesia, y que es un tema que venimos conversando hace años, no es un tema de hace dos meses que no haya explotado en la cara, no, es un tema que viene hace muchos años, que es situación tras situación, y la gente tiene una desilusión muy grande, porque la iglesia es una de las instituciones que hace pocos años atrás era la más querida, la más respetada, la más valorada. Y hoy día no sé cómo estarán sus índices, la verdad que no he investigado al respecto, pero yo me imagino con la percepción que tiene la ciudadanía, con lo que estamos conversando, es que hoy hay una desilusión muy grande y hoy día pasó a ser una institución de las más respetadas a probablemente la menos valorada. Ahora, yo insisto y creo que este comentario ya lo he hecho en otros programas, la iglesia es una institución que está compuesta por humanos, ¿ya? Yo no soy miembro de la iglesia, lo he dicho muchas veces, no profeso la religión católica, tampoco la cristiana, pero sí uno tiene un inmenso cariño o una valorización, digamos, especial por estas instituciones que deberían buscar, ¿cierto?, el hacer noticias y figurar por otro tipo de noticias. Y hoy día nos encontramos frente a una institución que, como bien digo, está compuesta por hombres, y las instituciones que están compuestas, ¿cierto?, por hombres y seres humanos, está sujeta a esto. Yo soy una persona que está absolutamente en contra del celibato, especialmente justamente por esa circunstancia. La verdad que los sacerdotes no son personas especiales, ¿ah? son personas comunes y corrientes, como todo, y así como en la vida cívica y cotidiana hay gente que profesa diversas, digamos, gustos sexuales, también lo existe al interior de estas instituciones. Y eso no es algo que puedan ocultar. Hay otros países que han visto esto mucho antes que nosotros, o mucho antes, digamos, que en este caso Roma, ¿cierto? Y yo creo que deberían ir apuntando hacia esos países, hacia Estados Unidos, por ejemplo, que ve estas instituciones, como bien dice ese personaje de los Simpsons, que los ve normales, cometiendo errores como cualquiera, ¿ya? Y que sea, ¿cierto?, una fuente de vida espiritual, de resolución, digamos, de eso, esa ansiedad que tienen muchas personas por desarrollar ese lado espiritual, pero no son santidades, ¿ya? Y en ningún caso. Y por tanto tienen que ser tratados como personas normales, ser enjuiciados por, ¿cierto?, todos los procedimientos cívicos, judiciales. No voy a meter en ese tema porque sé que estoy aquí con 5 abogados, así que me va a ir muy mal. Pero sí entiendo de que deben ir en esa vía. Esa es mi respuesta, Moisés. No hay otra, creo que es la misma que probablemente dijo don Gabriel, pero con otras palabras. Y yo creo que la iglesia debe hacer un refresco profundo de todo, desde su estructura y el aprovechar esta crisis para refundarse, ¿ah? Para ver cuál es la iglesia del siglo XVIII, la del siglo XVII, la del XIX, la del XX, la del 21 y la que tienen que proyectar hacia el 22. Hacia allá tienen que, digamos, ir apuntando. Las sociedades cambian y evolucionan rápidamente, ¿ya? Y la iglesia hace rato que no se actualiza, ¿ya? Hace rato que está bajo una estructura de otras generaciones y no la generación pasada, sino que mucho, mucho más atrás. Y hoy día la gente del siglo XXI es distinta, busca otras cosas, estamos más informados, condenamos estas cosas con fuerza y yo creo que en eso hay una opinión transversal. Ahí estaba el consejero nacional de Renovación Nacional, Gerardo Castillo. Voy de inmediato con don José Luis Álvarez. ¿Cómo está, José Luis Álvarez? Ya la pregunta está hecha. Usted escuchó a todos los panelistas que lo antecedieron. Y, por supuesto, que usted tiene la palabra desde este momento. Muchas gracias. Un saludo también a mis contertulios, a mis colegas y también a quienes nos escuchan. Bueno, yo creo también la opinión, yo creo que hay aquí unánime. Pero difieren algunos puntos. Concuerdo con Gabriel Rojas que efectivamente acá no, porque se ha dicho mucho que esto es un tema de homosexualidad y no es de homosexualidad. Entonces, que ahora se diga que el 80% de los sacerdotes sean homosexuales no tiene nada que ver con la comisión de delito. Por otro lado, también yo no estoy de acuerdo que sean casos aislados. Yo creo que este es un tema más profundo. Yo creo que aquí lo que se ha detectado es una iglesia que en su base está corrupta. Hay una corrupción de base. Porque uno empieza, el otro día empecé a leer distintos casos. Australia, Estados Unidos, Inglaterra, Chile, va. O sea, ya prácticamente esto se está transformando en algo, no solamente en Chile está ocurriendo esto, sino en muchos países del mundo. Donde efectivamente lo que se ha detectado es una corrupción donde la iglesia actúa en conjunto a otros organismos. Por ejemplo, la policía. El otro día leí un caso en Baltimore, Estados Unidos, donde el jefe de policía y prácticamente el grupo de policías que formaban la policía de esa ciudad estaba coludida con los curas, con los sacerdotes para violar a menores de edad, junto con empresarios, junto con políticos, y todo eso se tapó. Y 30 años después, en la actualidad, ya que las niñas que fueron agredidas sexualmente y violadas empezaron a relatar todo lo que había ocurrido. Bueno, cosa que muchos sacerdotes habían fallecido, policías habían fallecido, se reestructuró todo el departamento de policía, etcétera. Entonces estamos viendo que no son casos aislados. Y aquí en Chile no pasa lo contrario. Aquí muchos sacerdotes, para que hablar Caradima, están coludidos con empresarios que hoy día no están investigados. Yo no entiendo cómo no están investigados, porque hubo una red de protección política, empresarial, para el sacerdote Caradima. Y así sigue y sigue, y muchos casos. Entonces yo creo que aquí el llamado que uno tiene que hacer es que esto no quede en la impunidad, que se investigue y se encauce, se formalice y se condene a todos los involucrados, político, empresarial y sacerdotes que han participado de esta red ataque, de violación, etcétera, a menores de edad, que hoy día, bueno, la mayoría, como hemos visto en la prensa, son adultos. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. El llamado al Ministerio Público, que, dicho sea de paso, y quiero hacer una crítica al Ministerio Público, nada para el Ministerio Público es delito. Si tú te robas una gallina, es delito. Pero todo lo que empresarial, delitos sexuales, no hay ningún delito, no hay nada que investigar. Porque me tocaba personalmente como abogado presentar denuncias. Y no investigan nada. No, es que veamos la posibilidad, pasan 2 años, 3 años, 4 años, hasta que uno se aburre y ahí cierran la causa. Entonces yo creo que el Ministerio Público también, y es, lo han planteado diversos especialistas penales, que también se haga una modificación en el Ministerio Público y efectivamente ya la Fiscalía se ponga las pilas e investigue. Ya no es posible que uno no sepa por qué investigan. O sea, uno no sabe, uno presenta una querella y de repente dice, no, sabe que no vamos a investigar. Y no le dan ninguna razón. No sabemos por qué, pero no vamos a investigar. ¿Y por qué no investigan? No, es que la persona que es un empresario poderoso, ¿y para qué lo vamos a investigar? Vamos a causar. Mira, son puras razones estúpidas. Y bueno, a lo mejor van a presentar una querella mía al Ministerio Público, pero son razones estúpidas. Que no se investigue. Que se investigue a los sacerdotes y se llegue hasta la última consecuencia. No porque sean sacerdotes, se les tiene que dejar de un manto de impunidad. Investiguemos a todos. Formalicemos a todos, condenémoslo a todos y limpiemos la iglesia católica. Y me siento especialmente responsable como católico y lo voy a denunciar de aquí. Aquí tenemos el caso del obispo Horacio Valenzuela. Todos conocemos la cantidad de fechorías que cometía este obispo, ex obispo. Todos conocían, a mí me tocó conocer un caso especial donde presenté una demanda en contra del obispado, etcétera. Todo el mundo conocía lo que hacía el obispo Valenzuela y nadie decía nada. Nadie decía nada, veamos la verdad. Entonces, ¿para qué estamos con cosas? Somos también todos, no me considero cómplice porque en su momento presenté la demanda y enfrenté al obispo. Pero el obispo, el ex obispo de Talca cometía muchas fechorías y nunca se hizo nada. Las cometió, como decía Gerardo, la ex obispo, pero cuando las cometió esas fechorías, las cometió cuando era el obispo de la diócesis de Talca, en todo caso. Igual cuando pasa algo en Carabinero, él es ex carabinero, pero lo cumple cuando las cosas que hace son cuando están en acto de servicio. No todos. Hay excepciones también que los carabineros trabajan mucho, sobre todo los de sus oficiales mayores hacia los carabineros, siempre están en la calle, en los eventos de la naturaleza y también están ahí día a día trabajando para la ciudadanía para que esté tranquila. Vamos a hacer un alto con unos avisos de la radio que son importantes, don Héctor Salinas, pero antes quiero decir lo siguiente, dos cosas. Saludar a don Patricio Tolosa, dueño de la Electrónica Vergara, y también recibe el saludo a don Rodrigo Bustos y Alejandro Cáceres, también a todo el personal que trabaja en la Electrónica Vergara. Un saludo para usted, don Patricio Tolosa. También quiero saludar a don José Faúndez. Claro, él es el presidente de Canadela de Talca, a quien todos lo conocen como don Beto. Ya se viene el campeonato del Canal Nacional Deportivo Laboral de Talca. La señora Juana Bernal Jara, quien cumplió una destacada labor como docente, recibe el cordial saludo de su esposo Ricardo Ibáñez Aceitón. Así están conversando acá a nuestros contertulios, señora, señor, que usted lo escucha muy bien al aire y sobre todo el respeto que hay para ustedes, nuestros auditores, y para la gente que me está escribiendo, señora, señor, por las redes sociales, a quien lo abrazo yo desde aquí del restaurante Lázaro La Fuente de Soda, ubicado aquí en Avenida Colín 285. Vamos a hablar muy breve a la vuelta, don Héctor Salinas, y para todos quienes nos están escuchando, conflicto en la construcción de la cárcel de Talca en sector Panguilemo. Al parecer, se politizó. La ciclovía en Talca está provocando gran congestión vehicular. ¿Quién sería el inventor de esta situación? La tarifa en Linares aumentó 50 pesos. El monopolio, estaría bueno que subiera el aumento del pasaje, pero que las micros también estuvieran acorde a la gente también, ¿no es así? Claro. Un saludo para don Alfonso Ibarra, que siempre nos escucha hasta ahora, y don Juan Maglín, allá en La Serena, para Talca, Linares, Parral y toda San Javier. Muchas gracias por escuchar este programa. Ahora sí, don Héctor Salinas, usted tiene la palabra. Somos Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. La mayor cobertura radial en Chile Central. Impacto Regional se ha mantenido en la actualidad como el único programa de debate en la radiotelefonía regional del Maule, bajo el alero de Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Germinó de la mano de Moisés Moya, quien lo dirige, produce y conduce. El programa se difunde en directo todos los sábados, de 10:30 de la mañana hasta el mediodía. Impacto Regional. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. 11 con 22 minutos, 11 de la mañana con 22 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Y hacemos el programa desde el restaurante Lázaro La Fuente de Soda, ubicado aquí en Avenida Colín 285. Así es, le quiero preguntar ya de inmediato. Seguimos a esta hora con su programa, señora, señor. Gracias por estar en nuestra sintonía, como siempre, todos los sábados a contar de las 10:30 de la mañana. Estamos junto a Gerardo Castillo, don Salvador Concha, don José Luis Álvarez Tartari, don Nicolás Salus y Gabriel Rojas. También está con nosotros don Javier Ramírez. Sí, la ciclovía en Talca está provocando gran congestión vehicular. Muchos talquinos, señora, señor, consultan quién fue el ideólogo de calle 6 Oriente para ir a felicitarlo. Eso es lo que dice la gente por las redes sociales. Y entonces le pregunto a nuestro invitado, que está muy pendiente de ello, don Gabriel Rojas, ¿qué piensa de ello? Ahí está el micrófono y ya le escuchamos a Gabriel Rojas decir las siguientes declaraciones. De la ciclovía de la 6 Oriente. Mire, yo ocupaba la ciclovía de la 6 Oriente, don Moisés. De partida, siento que hay algunos pequeños problemas de construcción, pero en estricto rigor cumple su función. Sé que ha generado harta molestia entre los conductores, pero si se puede utilizar y generar una planificación que sea acorde a la ciudad y a las necesidades de los ciclistas y de las personas que por lo general nos desplazamos en bicicleta, podría tener una utilidad muy grande. Pero ¿cuál es el problema? Que no tiene una interconexión, por ejemplo, con el sector oriente. Uno cuando viene por la ciclovía del sector oriente, aparte que está entre medio de la ciclovía, está cortada, hay paraderos de locomoción colectiva y se descontinúa la 11 Oriente al frente del CREA y ahí uno no tiene cómo cruzar y hasta ahí llega la seguridad que te puede otorgar una ciclovía y después te tienes que meter a la selva automovilística. Eso está completamente desconectado con la de la 6 Oriente. En términos de conexión, si nosotros pensamos en una ciudad de futuro, así como son las ciudades europeas, necesariamente tenemos que pensar en una red de ciclovía que sea grande, que sea pertinente a la necesidad de los usuarios y que al principio nos va a costar, porque en definitiva es todavía una calle que tiene mucho flujo vehicular, pero que todavía no se ha sancionado que se retiren los vehículos que se estacionan ahí. Esa calle debe quedar expedita en términos de no tener la posibilidad de estacionarse y desde ahí se descongestionaría. Ahora, el lugar que muchos han reclamado de la ciclovía era un lugar que se ocupaba principalmente para estacionamiento, entonces tampoco era un espacio en el cual se circularan los vehículos. Y por lo mismo, creo que si la municipalidad se pone proactiva y genera la posibilidad de que no se estacionen los vehículos ahí, evidentemente va a quedar despejado y va a significar un beneficio para todas las personas que se desplazan con un transporte limpio, que es muy efectivo en una ciudad que es grande, pero no es tanto como Talca, y que nos va a permitir descongestionar un poco esta ciudad que cada día aumenta en su parque automotriz. Ok, don Gabriel Rojas, le voy a pedir con todo respeto a nuestros contertulios, a nuestros invitados, que digan hartas cosas, pero en poco tiempo, porque nos quedan tres temas. El tema feminista, también está lo de la cárcel, y otro tema que le voy a preguntar también, lo que este monopolio que hay de algunos empresarios que llegan, suben, alzan el pasaje y las micros siguen chatarra igual como siempre. Lo voy a repetir de nuevo porque me pregunta la gente, parece que no escuchó bien la nota. La ciclovía en Talca está provocando gran congestión vehicular. Muchos talquinos consultan quién fue el ideólogo de Calle 6 Oriente para ir a felicitarlo. ¿Qué piensa usted, don Gerardo Castillo, a esta situación que nos dice la gente, la comunidad organizada de la 6 Oriente? Mira, yo la verdad que la ciclovía de la 6 Oriente, yo creo que fue una decisión que tomaron en algún momento sin la opinión de las personas que viven ahí. Yo creo que el problema también ha sido para ellos. De hecho, en mi cargo hoy día en Cercotec hemos tenido también problemas, porque la ciclovía también ha afectado a través de los estacionamientos a diversos microempresarios, ¿ya? Varios. Y por ahí el Seremi Vivienda, que es gran amigo mío, ha derivado a Cercotec algunos. Yo le digo, bueno, pero nosotros no tenemos fondo para una emergencia como esta, digamos, sino que tienen que postular y hay requisitos y ganarse un fondo en Cercotec no es tan fácil. Entonces, pero sí hemos tenido varios problemas y conozco la realidad por lo menos de los microempresarios. Me imagino que la de los vecinos es muy similar. Y la decisión de esa ciclovía fue una decisión tomada, me imagino, a puertas cerradas por el Servio en su momento. O no sé si es que habrá participado otro organismo, pero es Servio quien el que mandata y que tiene el poder incluso para pasar por sobre la municipalidad, ¿no? O sea, ellos decretan, acá se va a hacer el trazado, acá es, y partimos la obra, ¿ya? Y yo creo que faltó mucho la interacción con toda la comunidad, con los vecinos y con los empresarios que se vieron afectados. Hay panadería en todo, digamos, la extensión de esta ciclovía, hay minimarket, hay verdulerías, hay almacenes, hay una diversa cantidad de, digamos, microempresarios que se han visto afectados, porque hoy día el cliente, que antes tenía la libertad para estacionarse frente al establecimiento, o incluso sobre la vereda, hay que decir las cosas como son, en tal que no estamos acostumbrados a estacionarnos bien. Tú pasas hoy día por la Alameda y te ves en diversas cuadras con autos estacionados sobre las bermas, sobre el pasto. ¿Ah? Los mismos gendarmes, ¿ah?, al frente de la cárcel. Si ustedes ven, o en la clínica del Maule, que frente a la clínica del Maule, en plena Alameda, que tiene solamente dos vías, una vía, digamos, una arteria importante en la ciudad, no hay respeto. Los automovilistas en Talca, y me incluyo, parece que nos falta una cultura de conductor, ¿ah? Yo trato de ser lo más respetuoso respecto al tema y me estaciono en lugares oficiales, pero no todos lo hacen, ¿ah? Y yo creo que ahí tenemos un déficit, y lo mismo con la ciclovía, ¿ah? Gracias, Gerardo. Agregar también que ahí existían unos paraderos de colectivos, y eso ahora la gente tiene que pasar. Exacto. Ahí la ciclovía y esperar el colectivo con la que en un momento incluso pueden ser haber un accidente ahí en esa situación. O sea, la gente no se ha dado cuenta, parece. Y el talquino, si están ciego, sí, la gente acá en Talca. Bueno, y el talquino también es muy cómodo. O sea, no va a ir a comprar un establecimiento que el estacionamiento no le quede al frente y caminar 5 o 6 pasos. En vez de estacionarse a la vuelta, yo le decía el otro día a una persona que me reclamaba mucho por el tema de la ciclovía y quería una inyección, digamos, un capital a través de nosotros para superar su déficit de venta. Y yo le explicaba, bueno, que no es eso, pero también me dediqué a escucharlo. Y él me decía, porque yo le decía, bueno, pero si a la vuelta usted tiene un estacionamiento, a la cuadra. Me dije, no, si la gente no, okay, la gente no se va, la gente no se estaciona ahí, entonces... Hay un tema cultural. Voy con usted, don Javier Ramírez. Voy con don José Luis Álvarez Tartari. José Luis Álvarez Tartari, ¿cuál es su opinión? Que siempre lo vemos caminando por las calles de Talca con esta situación. Bueno, yo creo que hay una situación que efectivamente lo que ocurrió, imagino yo, es que no ha habido una debida interacción con la comunidad para saber si esto efectivamente, esta medida es puede ser efectiva, puede ser buena, puede ser eficaz para mejorar el tránsito de la ciudad, que hoy día, la verdad, si a mí me gusta caminar harto, trato no de andar en vehículo en el centro, prácticamente me desplazo en 10 cuadras a la redonda, pero claro, mucha gente para transitar de una cuadra a otra o 3 cuadras usa el vehículo, lo cual es bastante, bastante extraño. En un momento de mi vida también ocupé la bicicleta, pero la verdad es que me desistí porque... peligro que ocurría, porque una vez un sujeto me intentó atropellarme. Y de ahí que la verdad que le tomé miedo a la bicicleta. Entonces, hoy día, claro, uno puede decir, mira, voy a utilizar la bicicleta, pero efectivamente quienes conducen vehículos no respetan a los ciclistas y tampoco respetan. El otro día iba cruzando la Alameda hacia los tribunales por la 1 Poniente, y crucé el paso Cebra y un vehículo se me tiró encima. Y el conductor me increpó. Fíjate dónde andáis, tal por cual. Y resulta que era un paso Cebra. Claro. Y frente a los tribunales de justicia más encima. La gran cantidad, disculpa, José. A una cuadra de carabineros. O sea, disculpa, no respetan nada. Disculpe, José Luis Alberto, hasta ni un segundo. Realmente este tema encendió las redes sociales y que está muy, muy molesta con los pelotas que hicieron. Disculpe, estoy con lo mismo que está la gente. Yo lo que no digo acá en este programa son groserías, porque lo que dicen groserías están en otros lugares, pero los pelotas que no tomaron bien los estudios. Y está muy molesta la gente con esta construcción de esta ciclovía. Pero mire, yo creo que esto es un tema, y voy a terminar con esto, yo creo que esto es un tema más estructural de planificación de la ciudad de Talca. Hoy día la municipalidad no planifica nada. Hay un plan regulador para la comuna de Talca que no se respetan en la municipalidad, no lo toman en cuenta. Hoy día hay una desplanificación urbana, porque el plan regulador tiene una serie de deficiencias que la municipalidad, uno va a reclamar allá y dicen, bueno, en 20 años más se mejorará, no sé, si es que la suerte así lo indica. Entonces, no me extraña nada lo del Servio, porque en la municipalidad y en la Seremi Vivienda, y sea el gobierno que sea, esto quiere decirlo claramente, hay una despreocupación total de la planificación urbana y eso tenemos que pagarlos todos. Ciclistas, conductores, porque tampoco le podemos echar la culpa a todo el mundo, sino que aquí también hay responsabilidades institucionales, municipales, de gobierno y que trascienden, diría yo, al gobierno de turno. Ok, muchas gracias José Luis Alberto Tartari. Ahora está don Javier Ramírez, ya con este importante tema que realmente no pensé que iba a aprender tanto y que realmente ya la gente dice de diferente forma lo que está sucediendo con este gran atochamiento y con que en cualquier momento vamos a tener accidente de gente ahí que va a ser atropellada en algún momento, Javier Ramírez. Moisés, yo voy a discrepar contigo y con muchos de los que han... Por favor, para eso estamos. Pero yo quiero hacer presente, ayer y hoy día vimos en las noticias un movimiento a nivel mundial de los jóvenes, de los niños, reclamando contra los adultos porque no se lucha contra el calentamiento global. ¿Ya? Eso es importante, ese es el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos. Por lo tanto, cualquier obra que se haga que tienda a descontaminar una ciudad, a mí me parece positiva. El caminar, el hacer ejercicio es base no solamente para la salud, sino que también para la felicidad. O sea, dejémonos de lecera. Si tenemos que caminar 3 cuadras para llegar donde para comprar el pan, caminémosla. Pero hay un bien superior, que es el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos. Estamos prefiriendo la comodidad de andar en vehículo por sobre andar en bicicleta. Si quiere comprar el pan, vaya a comprar el pan en bicicleta o camine. Las dos cosas le van a hacer bien. ¿Ya? Todo lo que haga una ciudad para descontaminar a mí me parece positivo. Es más, yo siempre he sugerido que ciertas calles de la ciudad sean ni siquiera ciclovías exclusivas, sino que calles en las que el ciclista tenga la preferencia y que el vehículo que ingresa a esa calle sepa que el ciclista es el que manda y si tiene que irse detrás de una bicicleta, se va a ir detrás de la bicicleta, como en Holanda, por ejemplo, ¿ya? Y si no quiere eso, váyase por las calles donde no tienen preferencia los ciclistas. Si le damos la infraestructura a los ciclistas, van a haber más gente que va a andar en bicicleta, menos contaminación y gente más sana. Eso es. Ahí estaba. Y agregar, Javier Ramírez, que estuve analizando algunos países con cómo está ahora, se quiere implementar la ciclovía. Dinamarca realmente es ejemplo, ¿ah? Porque casi toda la gente, la secretaria, ejecutivo, van en bicicleta a sus respectivos trabajos, pero estamos años luz de ahí de esa cosa. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estimar que estamos años luz? ¿Por qué no hacer las cosas? Y hay que hacerlas hoy. Si el calentamiento global no es una cosa de ciencia ficción, nos está afectando hoy día. Y hoy día tenemos que empezar a andar en bicicleta, Como decía Javier Ramírez. Estamos en Talca también, porque aquí, por ejemplo, el otro día yo anduve en colectivo y me preguntaron, oye, ¿te está yendo mal? Me dijeron. No, ¿y por qué? Le dije yo, no, que está tomando colectivo. O sea, si uno toma colectivo, le da mal en la vida, o sea. Claro. Gracias. Ya. Está malo la cosa, porque no hay pega. Javier Ramírez lo decía muy bien. multitudinarias marchas contra el cambio climático en Chile y las principales ciudades del mundo. Los tiempos mejores. Don Salvador Concha, usted ha estado acá en Talca, la principal arteria de Linares, de Talca también. ¿Cuál es su opinión? Mire, le voy a recordar que nuestro estimado parlamentario legislaron hace poco una norma que pase a ser casi, no sé si irrisoria, justamente de cómo el manejo de los ciclistas en conjunto al resto de los vehículos motorizados de este país, que permiten traspasar a una persona en bicicleta, pero como a 2 metros de distancia, una cuestión que es casi, o sea, no se puede cumplir. No se puede cumplir. Pasa a ser una letra muerta, ¿cierto? Entonces, es justamente eso. Yo creo que las cosas las vamos haciendo a veces en caliente. Hay un accidente, tiene mucho informe mediático, los parlamentarios legislan. Y legislan en 2 días, en 3 días, lo que no legislaron en décadas. Y por otro lado, muy bien lo que decía José Luis, aquí lamentablemente, si bien el comprar una cantidad de autos nuevos significa de alguna manera un progreso que el país ha tenido de alguna manera espalda, pero aquí yo lo que veo básicamente es un tema social de estatus, que para la sociedad chilense el tener un auto nuevo o cambiarlo cada 2 años le genera tener un estatus, una competencia con el vecino, con mi colega de la pega, más que decir, uy, me compro una bicicleta, me puedo comprar una muy buena bicicleta, pero no, porque eso me van a mirar en menos en la pega, voy a llegar en bicicleta y todo el resto llega en un auto 0 kilómetros, máximo de 1 año. Entonces, hay muchas cosas de todo esto que tienen que ver ya con un trasfondo que tenemos que, como sociedad, darle otro sentido. La educación vial, ¿por qué no puede ser parte de la malla, cierto, curricular de los colegios desde chiquititos de nuestros hijos? ¿Cierto? Desde que entran a la enseñanza básica o del de antes, del kinder, pre-kinder, iniciar un proceso, ¿cierto?, de educación vial profunda hasta que salgan del colegio de cuarto medio, incluso que salgan, como lo hacen en otros países, con licencia ya de conducir motocicleta o conducir un vehículo ya mayor, bajo todos los parámetros que signifiquen tener el respeto, ¿cierto?, en especial a todas las personas que nos movilizamos de pie o en bicicleta, por sobre lo que puede hacer. Y eso no es algo solo de Talca, eso pasa en toda la ciudad, en gran parte de la ciudad, yo creo, de nuestro país, y entre otras cosas, cómo se tira la pelota a las instituciones, entre el municipio, Servio, el gobierno regional de las respectivas regiones, y también tiene que ver por una falta de prolijidad respecto a solucionar estos temas en profundidad con una buena legislación que le entregue competencia al municipio, al gobierno regional, a Servio, pero que estén debidamente delimitadas y no se estén entregando la pelota entre uno y otro y echándose la culpa respecto a esto, como muchos temas que tienen que ver a veces cuando la gente pide tener un semáforo y pasan años para poder conseguir un semáforo porque la Seremi de Transporte no ha hecho el estudio o que rechaza el estudio. Son muchas cuestiones que tienen que ver, yo creo, con la educación vial y que también pasa con la responsabilidad de nuestras instituciones. Ahí estaba don Salvador Concha y me dicen acá que estamos hablando de los tacos que se producen y no de la comodidad para ir a comprar pan o otra cosa. Muchos usan la 6 Oriente para ir a trabajar. Estos tipos para todo tienen respuestas, lo que dicen nuestros auditores. Don Nicolás, estamos con usted terminamos este tema porque vamos a ir a la cárcel. De inmediato, a Panguilemo nos vamos a trasladar. Para ir a la cárcel hay que ser condenado primero, así que... Con respecto al tema de la ciclovía y el cambio climático, estimado don Moisés, yo creo fundamental, y estábamos compartiendo con los panelistas, que resulta necesario, aparte de lograr crear estas políticas, ejecutarlas, generar lo de la socialización de esto. Tiene que existir un cambio cultural, estamos todos con la idea efectiva de que hay que hacer deporte, hay que tener actividades recreativas, un autocuidado, hay que generar la ciclovía, hay que generar la difusión, pero es muy importante que también las mismas autoridades generen la bajada en la información, salgan a la calle, informen, de tal manera que la ciudadanía también vaya creyendo que esto es un cambio que va a ser permanente. No es solo... Yo comparto con lo que dice Javier, porque es fundamental valorar lo que se hizo. Hay una ciclovía, tiene problemas. Bueno, en Chile estamos acostumbrados a que creamos, después pensamos las consecuencias. Ya. Pero una ciclovía es fundamental. necesario, absolutamente necesario. Pero, ¿qué necesitamos ahora? Entreguemos la información a la ciudadanía de el uso, los beneficios del uso de la ciclovía. ¿Dónde está la ciclovía? Nadie tiene idea de qué lugar hasta qué lugar está la ciclovía. Y esto se tiene que hacer a través de qué? De las redes sociales, los medios de comunicación masiva, las autoridades también. Estábamos conversando con Gerardo con respecto al tema de que las autoridades podrían hacer una campaña un día a la semana, los que no vivían tan lejos porque uno vive en el campo, ¿verdad? Pero que tengan la autoridad, que hagan una campaña de generar el compromiso y decir, ¿sabes qué? Un día a la semana yo voy a ir en bicicleta a trabajar. Sería fantástico. ¿Se acuerdan cuando comenzó esto en el gobierno del presidente Piñera, el sácate la corbata? Cuando hacía mucho calor y estábamos los abogados ahí con la corbata hasta acá arriba y la gente en el servicio público, estábamos todos así. Y después, oye, ya, pero si tú te sacas la corbata también te va a ayudar no solamente a que te dé menos calor, sino también a generar un mejor ambiente de trabajo, no vas a andar tan estresado. Efectivamente, el efecto fue muy positivo porque, ¿qué hizo? Las autoridades políticas se comprometieron, hicieron una campaña de difusión. Y eso es súper importante y necesario porque la gente sigue a sus líderes políticos, le hace caso también, indistintamente que tenga alguna diferencia con respecto a algunas cosas que ocurren en la política, pero no en la política en general, que la política es buena. Lo que ocurre es que hay algunas personas que hay que ir siendo depuradas nomás. Una política de Estado, ese es el punto, no es de acuerdo al gobierno de turno, tiene que ser una política de Estado. Pongámonos todos de acuerdo, generemos un contrato social nuevo en relación a qué tipo de sociedad queremos ser. Lo conversamos también con Gabriel. Lo que se necesita es definir qué queremos de la séptima región, qué queremos de Talca. Sería fantástico que sea la ciudad del medio ambiente. Fantástico. Y tiene todo para hacerlo. Todo. Ojalá que lleguemos a eso, ojalá que lleguemos a los automóviles eléctricos con subsidios de Cercotec, del Estado, no sé, de Corfo. También, por supuesto, si es necesario. Gracias. Fundamentado y respaldado, por supuesto. Gracias, Nicolás Salud, me voy a quedar con usted, pero en todo caso, en estos momentos podemos decir que la Policía de Investigaciones de Chile investiga, al parecer, un homicidio en el sector Brilla el Sol. Ahí está acordonado el sitio ahí, así que están realizando las diligencias correspondientes en ese lugar, la Policía de Investigaciones, que al parecer hubo un homicidio en este lugar. Don Nicolás, me voy a quedar con usted. Y este tema, por supuesto, que ha estado bastante dando que hacer en las últimas horas. Conflicto en la construcción de cárcel de Talca en sector Panguilemo. ¿Cómo se puede solucionar este conflicto que se politizó dado haber visto caras tapadas con pañoletas de un movimiento de muy mal nombre en el pasado? Las autoridades del trabajo, al parecer, no se han visto para nada. Señor Salus, ¿usted conoce el servicio público? ¿Qué opinión tiene de este conflicto? Mire, en relación al conflicto que existe en la cárcel, en la construcción de la cárcel de Panguilemo, hay varias aristas. Ahí estamos todos contestes con que esa palabra la vamos a entender, ¿verdad? Hay varias aristas. Primero, con respecto a cuando existe un supuesto procedimiento de negociación colectiva, hay una estructura jurídica que regula eso. En este caso en particular, de acuerdo a la información que yo tengo, es que lamentablemente al sindicato se le habrían pasado los plazos, no habría realizado las acciones adecuadas, por ende estaría en la actualidad realizando o ejerciendo acciones que son fuera de la ley. Lo grave con respecto a esto es que no hay que validar estas acciones fuera de la ley, y menos en la construcción de hospitales o de edificios que son públicos. Asimismo, me parece absolutamente grave que aparezca en la actualidad Elia Piedras realizando declaraciones, la ex seremi del trabajo del gobierno de Bachelet acá, porque José Ramón Letelier, ex seremi del Desarrollo Social. Yo estoy seguro que no tienen la menor idea del tema legal, jurídico, bueno, lo hemos invitado al programa y no han aceptado la invitación. Sí, y lo lamentable, Moisés, es que yo veo que es un oportunismo político para aparecer o figurar tratando de dar la imagen de que se apoya a los trabajadores y que se apoya a un conflicto social, de esas personas en particular. Lo conversamos, de hecho, con Gabriel, porque Gabriel también asesora mucho en materia sindical, en materia laboral y todo, y estamos conversando el conflicto, y efectivamente la postura que me manifestaba era una postura social, una postura social y que la valido y la compartimos plenamente en relación a los derechos laborales. El punto que yo quiero poner sobre la mesa es que no debe politizarse jamás estas acciones, y las negociaciones colectivas deben ser realizadas con un principio fundamental, buena fe. El otro principio fundamental es que hay que ceñirse a los procedimientos y a las leyes. Aquí hay una empresa que acciona, que es la empresa que está ejecutando la obra en el hospital de Panguilemo, ¿verdad? En la cárcel de Panguilemo. Entonces, está este sindicato interempresa que llega desde Santiago, un dirigente, se instala, puede hacerlo a través de un delegado, tiene que tener 8 personas para poder presentar un convenio colectivo, y de ahí en adelante sigue todo un procedimiento. No es llegar y decirle a la empresa, oye, ¿sabes? Yo me voy a tomar la obra, y aparte de tomarme la obra, voy a hacer manifestaciones con todas las herramientas que hay ahí, y voy a politizar con banderas de lucha del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Eso hace que sea absolutamente algo peligrosísimo para las negociaciones y para los derechos laborales. Los derechos laborales no se pueden supeditar al gobierno de turno. No puede ser algo meramente político. Tiene que ser algo más allá, porque es la construcción base de una sociedad. Debe ser uno de los pilares de la sociedad, los temas del respeto a los derechos laborales y fundamentales. En este caso en particular, yo creo que está siendo mal asesorado ese sindicato o dirigente. La verdad es que están en una situación de ilegalidad. Espero que se resuelva esto por la ley. Y también espero que las autoridades políticas... A mí me gustaría, ¿sabes qué me gustaría? Que el director regional del trabajo... hiciera de mediador, llegar allá, que la Seremi del Trabajo, Pilar Sasso, ¿verdad? Que algunos no la conocen porque no es de terreno. No habla tema de inclusión y otras cosas. Sí, una Seremi online fácil, parece, pero me gustaría que ella fuera allá, fuera como mediadora. Pero es que esos temas hay que solucionarlos. Esos temas hay que solucionarlos porque son problemas región. El hecho de que la cárcel no avance puede generar un problema aún mayor de construcción y etcétera. Por eso las autoridades también tienen que hacerse presentes, porque tienen un mandato popular, y ese mandato popular es también solucionar esta circunstancia. No es solo técnico jurídico, sino también las buenas voluntades pueden llegar a solucionar un conflicto de esta naturaleza. Y ojo, que en el anterior gobierno, el presidente Piñera, yo recuerdo perfectamente de muchas circunstancias en las cuales hubo que intervenir a través de la Seremía del Trabajo, a través de la Seremía de Justicia, donde también está don Javier. También el director regional de trabajo de la época, que era Cristian Asay, donde hicimos un trabajo de terreno, difusión y todo. Entonces, ¿qué es lo que necesita la gente ahora? ¿Qué es lo que necesita este caso en particular? Necesita soluciones. ¿Y la solución cuál es? Primero, que las autoridades se acerquen, medien, y si no hay una solución de esta naturaleza pacífica, tiene que seguirse a la ley y a los tribunales. Así de simple. Ahí estaba, y don Gabriel Rojas, parece que lo hemos visto ahí en algún momento también apoyando. Y me pregunta la gente, yo lo tengo claro, cuando hay, para que también lo tienen claro todos acá los abogados, sobre todo Nicolás Salud, con respecto a cuando hay una negociación colectiva, tiene pasos. No es llegar que estamos en una negociación colectiva, esto se conversa primero, van a conversar la inspección del trabajo, qué sé yo. Don Gabriel Rojas, cuéntenos un poquito, por favor, y me gustaría saber si usted conoce bien al dirigente, al presidente que hace de cabeza, ¿cuáles serían sus antecedentes que tiene personales? Bueno, don Moisés... Porque si no, yo se los muestro. Hay un... No sé, entonces usted lo conoce mejor que yo. Yo no podría dar fe en un espacio público respecto a antecedentes de una persona que he visto una vez. ¿Pero qué hace, por ejemplo, Lía Piedra, José Ramón Letelier, que lo invitamos cuando estuvo los 4 años en el gobierno de la Bachelet, ahí en de la expresidenta, Desarrollo Social, nunca quiso venir a este programa, jamás, y me dijo él que nunca iba a venir a este programa? Bueno, ¿qué hace él ahora? Don Moisés, no es una pregunta que me pueda hacer a mí, o sea, yo no se la puedo contestar. Voy a decir al tiro que hemos invitado esta mesa que sea de oposición, que usted lo ubica bien, mesa de oposición en contra de Piñera. Hemos invitado a unos próceres de estos y tienen cualquier problema para venir a este programa. No es culpa suya, Gabriel Rojas. No. Sí, yo le estoy contando. Ya uno del PPD estuvo como presidente ahí dirigiendo la mesa. No, es que yo tengo que ir a Santiago, después tengo que ir a Curicó, después que no... Sí, bueno. No. ¿Cómo le repito? como le repito, yo no puedo responder por personas que no están acá, y me parece bien que sea transparente también. La democracia se construye no con solo oficialismo, sino que también con oposición. Y esa es la idea, debatir, discutir y llegar a alguna síntesis, un acuerdo que nos permita crecer como sociedad. Pero bueno, tanto José Ramón, Elia Piedra, si son invitados y no vienen, es un tema que ellos podrán definir. Yo puedo hablar por mí, y usted sabe que cada vez que usted me ha invitado, lo hemos conversado, y yo estoy acá claro, con el pecho a las balas. Yo no le voy a sacar nunca el... ¿Puede explicar un poquito, don nunca Gabriel, le voy a sacar el debate? Está escuchando sus palabras. ¿Qué sí. es lo que es una negociación colectiva? Don Moisés, sí, y estoy de acuerdo con Gerardo. Respecto, un ápice, solamente una frase sobre lo que habíamos discutido anteriormente, que tanto los representantes y los gobiernos no están encargados solamente de dar dulce a la ciudadanía, sino que también de repente hay que dar medicina amarga. Por lo mismo, creo que la mejora y la construcción, por ejemplo, de las ciclovías, termino con esto, también a muchos les va a molestar, pero es parte de un proceso de un cambio cultural que ya se comentó acá. Ahora, respecto a la pregunta en cuestión, creo que, y yo lo voy a enfocar así, y lo conversábamos con mi colega, con Nicolás, que el tema de la asesoría respecto al proceso de negociación colectiva es un tema que pueda responder tanto el dirigente como el abogado que está asesorándolo. A mí lo que me preocupa, y por eso yo fui el día de ayer y conversé con parte de ellos, don Francisco, que es el delegado, y a todos ellos que están escuchando el programa, le mando un saludo. A mí lo que me preocupa son las situaciones de vulneración respecto a derechos laborales que se dan dentro de un marco de un proceso y de una legislación laboral que es eminentemente política. Los derechos laborales nacen no tan solo en Chile, sino que en el mundo a través de las manifestaciones y de las huelgas, y déjeme decirle que ninguna era legal, no hay huelga legal. En Chile se enmarca dentro de un proceso que efectivamente regula esto, pero la génesis de la construcción del derecho del trabajo nace a partir de 1907, por ejemplo, con la matanza Santa María de Iquique, de Chañaral, y miles de situaciones y movimientos obreros que van construyendo hasta la década del 30 lo que es el Código del Trabajo, con el ruido de sables en el Parlamento. No es una situación que nazca por iniciativa del empresariado regular los derechos de los trabajadores, sino que nace dentro de un marco y un proceso de lucha. Bueno, eso es lo que quiero abocar acá. Acá existe una situación que en lo particular yo no puedo dar fe del proceso de negociación, si se hizo bien o se hizo mal, pero sí de lo que puedo dar fe de lo que vi ayer. Ayer yo estuve junto al concejal Sixto González, nos invitaron, fuimos las primeras autoridades que estuvimos en el lugar en in situ, y ahí, ¿qué verificamos? Primero, que existían trabajadores que estaban al interior de las faenas, los cuales no habían tenido acceso a alimentos durante más de 24 horas. Esa es la primera situación que constaté. Cuando fuimos a hablar con los guardias, habían carabineros de civil, conforme a las declaraciones de los mismos guardias, que estaban ahí protegiendo a la empresa, que es una empresa española, dentro de lo cual también cuando se habían generado los compromisos para instalar estas obras y un compromiso del gobierno regional anterior, en donde nosotros siempre queríamos que la mayor cantidad de mano de obra que se contratara fueran personas de nuestra región. Pero la mayoría de las personas que vienen a trabajar son de Santiago, muchas de nacionalidad peruana, y son los que ellos nos manifestaban que tienen las mayores remuneraciones al interior de estas obras, donde también está compuesta por portugueses, por españoles y por peruanos. La minoría son chilenos, y la minoría de esa minoría son de la región del Maule. Situación que también los tiene disconformes y los tiene sumamente molestos. Y para finalizar, ahí yo comparto absolutamente las palabras de Nicolás, en el sentido de que nosotros tenemos que buscar una solución que sea coherente también con la legislación, y eso no podemos obviarlo, pero que también sea coherente con el trato que se tiene respecto a los trabajadores. Estas son empresas transnacionales que están construyendo con recursos públicos que son de todos los chilenos. Esta obra fue mandatada por el Ministerio de Obras Públicas y por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta es una obra que tiene un valor de más de 90 mil millones de pesos, o billones de pesos, si era mucho cero lo que es. De verdad, es una obra gigante, don Moisés, gigante. Y lo mínimo que uno espera es que en términos de empleabilidad y de situaciones y condiciones laborales, se emplee con buenas condiciones laborales por parte de estas empresas transnacionales a personas que son de la región del Maule. Y para finalizar, yo no conozco en lo personal al dirigente nacional. Una consulta, me pregunta a nuestros auditores, ¿cuánta gente trabaja en esa empresa, en todo, en general, cuántos trabajan ahí? La información que obtuve el día de ayer, me señalan de que son cerca, bueno, lo que ellos me hablaron que son tres sindicatos, que son dos sindicatos sí, que son a favor de la empresa y del sindicato que está en el proceso de huelga, son algo de 140 trabajadores del proceso de huelga. ¿Cuánta gente trabaja en el contexto, global? El número exacto de la faena no se lo puedo decir, no. Sería irresponsable. ¿Por qué? Porque yo el día de ayer conversé con el sindicato que está en huelga y ellos me dieron la información respecto de su organización sindical. Trabajan casi 500 personas, don Gabriel Rojas. Ya, y 140 y son los que están en este proceso. Que realmente, no sé si serán los 140 personas que realmente tienen este problema de que por esta supuesta negociación colectiva, porque al parecer ellos tenían un contrato fijo que era, o a plazo fijo. Claro, a plazo fijo, y que ellos sabían que el 28 de febrero terminaba su trabajo. Pero ojo, también hay una situación ahí, donde efectivamente, las malas costumbres que tienen algunas empresas de generar contratos a plazo fijo, de los cuales muchos de ellos se encontraban al interior de este proceso de negociación, que yo no voy a discutir su legitimidad o ilegitimidad, pero lo que sí hay algo claro es que esta es una faena que dura a lo menos 2 años, y esta empresa lo que estaba haciendo como mala práctica era contratarlos por 2, por 3 meses, y al tercer mes los despedía. ¿Por qué? Porque ellos lo que planteaban, los españoles, le planteaban a los trabajadores ellos que tenían que cumplir con metas de estadística. Entonces, para al final de la construcción decir, aquí trabajaron 4.000 trabajadores. Claro, tantos contratos, 4.000 trabajadores, pero en la práctica y en la realidad no trabajaron, como bien usted lo dice, no más de 500. Entonces, ahí hay algunas malas prácticas empresariales que efectivamente son para completar la estadística y no reflejan la realidad laboral que ocurre. ¿Usted avala de esta situación que vaya esta gente, los dirigentes, con estas camisetas que lleguen a esta situación? Porque los camiseta trabajadores son trabajadores del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, lo hemos visto todo en foto a nivel nacional. No sé, a mí me da lo mismo que si es del Frente, si es de la UDI, si es evangélico, si es católico. A mí lo que me importa no es ese tema. Y yo no voy a discutir, ni sancionar, ni cuestionar el credo que tenga una persona que es un dirigente, porque yo creo que no existen movimientos apolíticos, ¿ya? Y eso lo quiero dejar súper claro. Tanto los movimientos gremiales, empresariales, vinculados a la derecha, tanto como los movimientos sociales y sindicales que están ligados a la izquierda, nadie, ninguno de los que está acá se va a colocar la venda en los ojos y decir de que no tiene ninguna... La última... Claro, sí, pues, y también hay empresas. Por eso no podemos... Para terminar, don ¿cuánta gente hay de contrato indefinido ahí? ¿Usted que estuvo ahí? Sí, pero yo no... A ver. Pero ¿cómo? No, pero dejemos las cosas claras, Moisés. No, es que yo hablé ahí... La gente quiere saber, don sí, Gabriel, bueno, y si quiere saber, yo no puedo hablar por la empresa. Pero si usted va para allá... Ya, pero yo no hablé con la... Este conflicto... Muchas más preguntas se me iluminarían. Y efectivamente, pero de todas esas preguntas, yo le respondo acá con la verdad y con la información que yo manejo. Bueno, pero no me corte, Moisés, porque yo quiero ser súper claro, porque no le he contestado todavía. Estamos despidiendo. Sí, no, de acuerdo, pero es que esa interpelación tiene que darme por lo menos el momento de responder. Porque acá yo no puedo hablar pero por la empresa. No. Si uno va a un lado, tiene que saber a ver cuánta gente tenemos acá, por qué están este conflicto, cuál es el motivo que hay, se está politizando, muchas preguntas más. Yo le respondí que el movimiento y que cualquier conflicto laboral es político. Lo otro que yo le quiero decir es que los datos, tanto de vinculación que genera la empresa, eso yo los desconozco y también los desconoce el sindicato, porque ellos no tienen esa información, eso es exclusivamente la empresa. Lo que sí yo le puedo decir... ¿Cuántos trabajadores estaban el día de ayer? ¿Cuántos están vinculados a ese sindicato? ¿Y cuántos se encuentran dentro del proceso del conflicto colectivo? Pero no dejemos el manto de duda acá de que es un porcentaje minoritario. Y acá ya, la situación se da porque existen despidos masivos. La semana pasada se despidieron a más de 54 trabajadores. Existen algunos con huelga de hambre y hace más de 24 horas que no se les permite el ingreso a los alimentos al interior del país. Le dieron permiso a todos los trabajadores para que no fueran a laborar porque por si acaso, por cualquier cosa que podía pasar. Efectivamente, y eso es súper responsable. Es muy bueno lo que hizo la empresa. Don Javier Ramírez, por favor, que ya estamos terminando el programa y voy con don Salvador Concha y ya estamos prácticamente terminando. Gracias, Moisés. Bien rapidito, yo concuerdo que ahí hay que tener claro que se tener trata de un procedimiento de negociación colectiva ilegal, ¿ya? No corresponde, se recurrió a la inspección del trabajo dijo que no correspondía a esa negociación colectiva en esos términos. Estamos hablando de trabajadores que se les había desvinculado antes porque no hay más trabajo para ellos, ¿ya? Entiendo que era por obra de faena, según los datos que yo tengo. Y finalmente hay que señalar, como antecedente adicional, que el dirigente que está manejando esto no es desconocido para la empresa, ya se había tomado otra obra en Putaendo y con actos de violencia, o sea, reteniendo a ejecutivos, con golpes y tiene toda la razón, y mantenía tomada la empresa. ¿Eh? Y viene a esta otra, curiosamente, con destrucción de vehículos. O sea, estamos hablando de un dirigente que es un activista violento, ¿ya? Y por lo tanto, hay que tener cuidado cuando se le da espalda o se le da respaldo a una acción violenta. Todos tenemos que estar de acuerdo en una cosa, ¿no? En que las cosas se tienen que hacer de acuerdo a la ley, ¿ya? Hay procedimiento, hay un código del trabajo que es protege a los trabajadores, ¿ya? Es pro trabajador. Por lo tanto, no debemos dar espacio a estos activistas violentos, ¿ya? Que van a crearle problemas no solamente a la empresa, le están creando problemas a los demás trabajadores. En esa empresa hay dos sindicatos más y ninguno de los otros dos sindicatos tiene problemas. Y curiosamente este que llega de haberse tomado otra hora en la misma empresa, se instala acá y lo primero es tomársela, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. Ahí estaban las palabras y declaraciones de don Javier Ramírez y quiero seguir con esta situación. Día del Trabajador de la Construcción. Este martes 19 de marzo se celebrará el Día del Trabajador de la Construcción, fecha que desde el año 2017 ha sido reconocida legalmente, tal como lo estableció la ley 21.048, promulgada a fines de noviembre de dicho año. Agradecemos esta información al presidente de uno de los sindicatos de los trabajadores que construyen la nueva cárcel en Talca, Mauricio Jiménez. Lo último, Salvador Concha, por favor. Muy cortito. Mire, Moisés, con todo cariño, yo no puedo no decirle algo respecto a cómo se refirió a la presidenta Bachelet. No, por favor. Porque yo no le diría al presidente el Piñera. Para mí es el presidente Piñera. Lo fue la primera vez y esta segunda vez. Y la presidenta Bachelet nos merece todo el respeto de todos los chilenos, porque igualmente, frente a las dificultades, dejó un país en una situación económica igual hacia arriba, con profundas reformas que hasta el día de hoy van a significar y para el futuro, especialmente la educación, una herencia importante para nuestro país. Y a propósito de las pensiones, que enhorabuena que gran parte de nuestros pensionados tienen la pensión básica solidaria, y yo diría, ¿qué harían si no la tuvieran hoy día? Esa cantidad de viejos y viejas que hoy día tienen esa pensión. Lo segundo de esto... En el inicio del primer Consejo de Gabinete de este 2019, Piñera enfatizó en los tres focos del gobierno del 2019, desarrollo integral, seguridades y oportunidades para la clase media, seguridad ciudadana y economía en marcha sobre el 2018, destacó lo que no había pasado, que el país volvió a crecer, se crearon nuevos empleos y mejoraron los salarios. Sí, yo le puedo replicar inmediatamente que cuando Felipe Larraín hace una cuenta, cuando asumen, hace un promedio de los meses. Eso es manejar las cifras. Las cifras económicamente no se miden los últimos meses, Moisés, se miden por semestre o por el año. Y en ese promedio, cuando asume Piñera, ya veníamos hacia la alza. Y esa era una alza por el tema del cobre a nivel internacional. Y ojo, cuidado con esto. Porque los índices económicos del mundo, a propósito de la guerra de Trump con China, nos pueden repercutir gravemente en nuestra economía este año. Y puede que este gobierno no termine con la meta que le prometió con el eslogan tiempos mejores. Ojo con eso, okay. Ojo con eso. Segundo, al tema de la cárcel. Le quiero recordar, y a nuestro estimado, y especialmente a Nicolás, hay huelga ilegal en este país, ¿po? Parece que se nos olvida. Los funcionarios públicos. Entonces, no siempre las huelgas... Eso no son huelgas, son paros. Preguntémosle, es distinto. Preguntémosle a la gente cuando va a los consultorios y no tiene atención, perdóneme. Preguntémosle a los chilenos y chilenas cuando van a los consultorios y no tienen atención. O cuando van al hospital. Ojo, no siempre lo legal. Y fíjese que aquí el Estado se hace el tonto. Y a decir otra palabra, nos hacemos los tontos. Porque no hemos legislado a propósito de que los funcionarios públicos tengan derecho a negociación colectiva, tengan derecho a sindicalizarse. Ellos tienen asociaciones de funcionarios, no tienen sindicato. Porque no hemos dado cuenta de los convenios que hemos firmado y hemos ratificado como sociedad, como Estado, de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, frente a esto, claro, si hay un trabajador o un dirigente que comete irregularidades, incluso ilegalidades, bueno, tiene la justicia que hacerse parte en esto. Pero respecto a la reivindicación de los trabajadores, en este caso, siempre, por lo menos yo como socialista y como dirigente, y Gabriel, por supuesto, vamos a estar de parte de los trabajadores. Y aquí, nuevamente, el Estado no puede hacerse el tonto de decir, este es un tema entre privados. Esa es la frase típica que puede decir un seremi, un ministro. No, no, no, no. Ya. Aquí, Gerardo, tiene que estar el ministro del Trabajo y el ministro de Justicia. Tiene 30 derecho segundos, humano, Gerardo, porque ya me estás tan la característica del programa. Sí, mira, yo muy breve. La verdad que entiendo ya que analizar de forma mucho más profunda cada una de las huelgas, pero sí hay algo muy claro. El gobierno está muy preocupado de diversas materias. En primer lugar, la armonización tributaria, que de forma indirecta también beneficia a los trabajadores, generar mejores condiciones para las pymes, que representan el 98% de las empresas en Chile, también va a generar más y mejores empleos. Una cosa muy sencilla, cuando hay una mejor expectativa económica para las empresas, también se mejoran, digamos, las condiciones laborales. Hay una reforma previsional en camino, hay una reforma laboral que ha presentado el ministro Monker, hay ideas, se está debatiendo, hay que profundizar en eso. Pero el gobierno está preocupado de estos cambios. La reforma que mencionó acá don Salvador hace unos momentos, habló de varios cambios. La reforma tributaria de la presidenta Bachelet, yo les recuerdo, esta semana hubo una de estas, digamos, estudiosas de ciertos grupos cientistas políticos apegados a Bachelet, que hizo una comparación muy errada y parece que estaba en otro planeta, que hacía una comparación del primer año, cómo estaba la Bachelet, digamos, la presidenta Bachelet en marzo del 2015 y cómo está Piñera en marzo del 2019. Y hacía un análisis de que todo estaba muy bien, pues yo le recuerdo que al primer año de la presidenta Bachelet todo el gabinete el gabinete político había sido cambiado. El ministro Arena ha salido por una mala reforma tributaria. El senador hoy día Elizalde también estaba afuera. El ministro del Interior estaba afuera. Estaba muy mal el primer año bueno. Y recién le había explotado. Estamos terminando. Y le había explotado en la cara a la presidenta Bachelet el caso Cabal. Hoy día yo creo que al primer año de gobierno, que es el año más difícil donde se está instalando, hay grandes cambios, se está trabajando con seriedad y no con una montaña rusa como se hizo en el gobierno anterior. Brevemente, solamente poner un punto para que Salvador vea lo que ocurre en la realidad, no solamente en lo que es las normas. La presidenta Bachelet generó dos reformas importantes, la reforma laboral y la reforma a la gratuidad de la educación. La verdad es que fue un desastre la reforma laboral en la práctica, un desastre, pero... ¿Qué fue lo peor? Que no se pusieron de acuerdo en estos comités intelectuales técnicos y al generar la gratuidad lo que se generó fue se destruyó la negociación colectiva al interior de las universidades que reciben los fondos de la gratuidad. Y de hecho tenemos acá en la región el ejemplo de la Universidad Católica del Maule, la cual no está negociando colectivamente con sus sindicatos producto de que señala que tiene un aporte estatal directo a raíz de la gratuidad. Entonces, cuando se va a legislar y hacer reformas de esa naturaleza, se requiere hacer un trabajo en equipo y con técnicos que estén a la altura y que sean competentes y que vean lo que ocurre en la calle. Entonces, es un desastre del gobierno de la presidenta Bachelet. Nicolás Salo, Gabriel Rojas, Javier Ramírez, don Juan Carlos Cortés y don Héctor Salinas, gracias a Héctor Salinas, sigan nuestra compañía, Ranger juega hoy día, así que atención a la transmisión de la Radio Mágica y Amiga, nos vamos, en cualquier momento vienen las noticias, también están recorriendo las calles todos nuestros profesionales. Buenas tardes. Nuevo restaurante Lick and Ride 2, ubicado en 2 Oriente 1129, segundo piso, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional. Bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.